quién va a ser la carta? Para mi hombre, que es de Pachuca. ¿Es Pachuco? No más que ahora vive en Toluca. Entonces es Toluco. Y quiero que le diga que ya estoy ahorrando para cuando él venga, porque ya me anda porque estemos juntos. Casa de usted, aunque ni tanto, a tantos, de 1900 tantos. Yo no le ponga tantos. Usted se calle a la boca que le va a costar igual y además no me hable al tiro porque me escama. Capítulo 4. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Sueñan los androides con ovejas eléctricas es una novela corta, sí, bien corta, de ciencia ficción, de un subgénero de la ciencia ficción que se llama el cyberpunk, de uno de los autores representativos de ese subgénero, un personaje que influenció, que ha influenciado y que seguirá influenciando a muchas generaciones, llamado Philip K. Dick. Esa novela fue publicada inicialmente en el año 1968. De esa novela salió una versión cinematográfica dirigida por un man muy conocido que se llama Ridley Scott. Y la película, protagonizada por Harrison Ford, se llama Blade Runner. Y salió al aire un par de meses después de que el autor Philip K. Dick se muriera. La novela plantea una historia apocalíptica que ocurre después de algo que el autor llamaba como una guerra mundial terminal, en un escenario en el que la Tierra se ve invadida por un extraño polvillo que produce la muerte de todo lo que tenga vida, en especial produce la muerte de la raza humana. La estrategia de Naciones Unidas es que la gente salga de ahí, salga del planeta y acuda a territorios por fuera del planeta Tierra con tal de preservar la raza y la historia de todos nosotros. La hipótesis que plantea el autor es que, y como para darle nombre a esa novela, pues él parte de un ejercicio onírico en el que ubica a los androides o a los extraterrestres como seres omnipresentes y seres que dominan absolutamente todo el territorio y toda la faz de la Tierra, pero los lleva a un punto en el que ellos se convierten prácticamente en la representación de la raza humana. Entonces, al plantear esa figura de sueñan los androides con ovejas eléctricas, es partiendo de esa metáfora de que los seres humanos, para poder dormir, contamos ovejas. Él plantea la idea de que son los androides los que cuentan ovejas, pero ya en un terreno o con unas características y una fisionomía particular que se parezca a su propia fisonomía. Siguiendo con el tema de los sueños y metiéndonos un poco en la historia del arte, llegamos a un movimiento, a una corriente filosófica artística llamada el surrealismo. El surrealismo plantea, desde el tecnicismo básico, plantea la capacidad que tiene el artista para manifestar a través de las diferentes corrientes o técnicas en lo que en sueños pueda estar ocurriendo en su cabeza. Pues es una explicación muy básica, pero pues va mucho más allá. Pero hay una cosa muy particular que me llama la atención del surrealismo y es el origen en su contexto histórico. Este movimiento artístico se da en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Pues de hecho la primera vez que se escuchó hablar del término fue como en 1917, si no estoy mal. Pero se da como una de las tantas manifestaciones que los artistas emplearon como elemento revitalizador de una sociedad, planteando lo que soñaban para que a través del arte fuera posible y se pudiera de alguna manera manifestar y traducir y convertir y transformar lo que la sociedad estaba viviendo después de un golpe moral, físico, territorial tan fuerte como lo es una guerra. Si vamos a ver ese contexto histórico y lo comparamos con lo que hoy en día está viviendo el país a puertas de una posible negociación con la guerrilla y 50 años de conflicto armado, estaba pensando yo en la posición y la responsabilidad bien sentada que tienen los artistas frente a un proceso de posconflicto y cómo las personas que a través de la creatividad, del arte, la cultura y todas estas manifestaciones que proveen unas lecturas diferentes podrían o podríamos, si me quiero incluir, tener un papel súper importante en lo que viene para manifestar ese país posible, ese país soñado, ese país que muchas generaciones, incluyéndonos a nosotros dos, no hemos podido ver en paz un solo día. Es quizá una tangibilización de ese surrealismo definido hace 100 años en Europa y cómo, por unas circunstancias similares, nosotros estaríamos como en capacidad de o frente a una oportunidad de generar unas manifestaciones que tengan unos atributos más o menos similares. Bueno, es algo que yo teorizo, pues, pero me parece que las circunstancias son muy parecidas o por lo menos tienen unas características que pueden ayudar a propiciar que profesiones ligadas a la cultura efectivamente tengan una influencia muy fuerte para generar esa nueva visión de país que es tan necesaria y fundamental y que todos sabemos que debería ocurrir. Ahora estaba leyendo una entrevista a un realizador, a un documentalista lituano. Es un señor que se llama Jonas Mekas, es un señor de 92 años que sigue vivo y que ha hecho más de 75 películas, casi todas documentales, y ha pasado por 20.000 historias. Él es lituano, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Y estaba leyendo una entrevista sobre el hombre donde afirmaba que para él la cámara es como un saxofón que le permite, ante todo, soñar con melodías que nunca son predecibles. Es decir, que cada vez que empieza a contar una historia, efectivamente puede estar plasmando muchas de las cosas que idealizó, que soñó, que tuvo como en la cabeza y que podría seguramente, a través del lente, dar por realizadas esas emociones que casi nunca se podrían lograr en la vida real. Me parece interesante la reflexión del saxofón, porque él finalmente se termina mezclando con otra corriente artística y termina como fusionando, co-creando una nueva versión según lo que sueña. Yo, por ejemplo, sueño contigo. Te lo he dicho en muchas cartas. Te lo he dicho presencialmente. Te lo he dicho al oído. Te lo he dicho desde mi mente. Y también he soñado contigo en el ejercicio de soñar, de descansar, de dormir, de profundizarme y de soñar. He soñado, no sé si muchas, he soñado varias veces. Por lo menos recuerdo unas 4 o 5 veces. Ayer soñé contigo, anoche soñé contigo, y fue un sueño parecido al sueño que te escribí en la última carta. Era un sueño muy erótico, muy bonito, o sea, más allá del cuerpo excitado, era un sueño que ante todo era placentero, era delicioso, era muy rico, exaltaba la felicidad y la alegría. Pero a diferencia del sueño anterior, o sea, en este efectivamente estábamos haciéndonos el amor, pero a diferencia o sumado al sueño de la carta, en este sueño yo estaba ayudándote a ti a realizar una obra. Tú estabas dirigiendo un performance artístico, fotográfico, en un espacio que, no sé, era como una bodega, una cosa rara, muy oscura, pero tú estabas realizando trabajos como con plásticos y colores y cosas así, y tenías a gente, a personas, como en vestido de baño, un vestido de baño con flores, como, no recuerdo bien, pero muy vistosos, y los ibas a poner a bailar en medio de esos plásticos de colores. Y también la asistencia mía era fotográfica, entonces yo tenía que hacer registro fotográfico y video de ese ejercicio. Yo he soñado mucho contigo, despierto, dormido, de diferentes maneras, y quiero seguir soñando contigo. Para terminar, la canción que acompaña este capítulo también tiene que ver con los sueños. La canción es de Los Panchos y se llama Contigo.